Hace unos meses, Aritza y yo grabamos el programa que vais a escuchar hoy. Como tantos, quedó ahí relegado porque en su momento paramos de hacer programas y quedó pendiente, como digo. El anterior programa volvimos después de más de 6 meses y lo hicimos a través de Skype y estuvimos muy a gusto y la verdad es que creo que quedó muy bien para las circunstancias. Hoy decidimos sacar por fin este programa porque consideramos que así debe ser y bueno, simplemente antes de empezar pues queríamos avisaros de eso, que el tono del programa y todo pues es el que se tenían hace, pues ya sabéis, antes de que todo esto comenzara. Entonces pues bueno, es una buena forma de retrotraerse, no sé si se dice así, pero bueno, volver a ese punto entre comillas de partida en el que pues eso, disfrutábamos sin ningún problema más de los que ya teníamos, ¿no? Los que tenemos todos normalmente. Así que nada, ahí queda dicho. No va a empezar como siempre porque no puede empezar la canción tal cual, pero ya el corte pues lo vais a notar y simplemente pues esperamos que lo disfrutéis y que os sirva estas 2 horillas de desconexión. Pretendemos intentar hacer especiales de países, lugares, y pues en esta ocasión pues hemos decidido empezar con Japón, pues porque yo creo que tira bastante. Actualmente nos tira bastante, entonces pues bueno. Sí, nada, muy buenas, Aritza, ¿qué tal? Pues muy buenas y saludos a todo el mundo de nuevo, una semana más, y esta semana muy, muy motivado por el programa que vamos a hacer hoy, en el que vamos a visitar el rock, el metal de Japón, bandas que me gustan mucho, bandas que me parecen muy curiosas. He intentado coger de todo, porque creo que la gente aquí, cuando se habla de J-rock, aunque eso ya es un estilo en sí mismo, ¿no? Pero el rock japonés y demás tiene como muy en la cabeza un sonido muy predefinido y o una forma de grabar, una forma de componer, y creo que hay mucho más, eso está evidentemente, pero hay mucho más, y yo he cogido canciones pues que de grupos que a mí me gustan un montón y queriendo un poco seleccionar como diferentes estilos y dar una visión lo más amplia posible. Esto ha sido Rusty Nail de Ex Japan. Me imagino que muchos ya los conoceréis. He querido empezar con el grupo probablemente más icónico que tenemos en mente de todo el mundo cuando se habla del rock en Japón, ¿no? Bueno, Ex Japan, no sé qué decir más que es un grupo muy importante para mí. La verdad, fue una de mis puertas de entrada a todo el tema del rock japonés y asiático, ¿no?, en general. Este tema es de su disco, vamos, para mí su mejor disco, que es Dahlia, de 1996, que es un disco con un sonido mucho más noventero, mucho más alternativo, tiene canciones con muchos detalles electrónicos. Fue justo el disco que sacaron antes de separarse, porque sacaron este disco y grabaron el mítico The Last Live, que a quien no lo haya escuchado se lo recomiendo, que son 3 CDs, es una pasada, es un directo como de los que ya no se hacen, la verdad. En el Budokan de Tokio, delante de 50.000 personas en Nochevieja, o sea, es que eso era una locura, y lo podéis buscar en YouTube. Si queréis verlo, está completo en YouTube. Bueno, este disco, pues eso, me parece súper especial el sonido que tiene y todo. Cuando estuve en Tokio hace 4 años me lo pude comprar original. Era uno de los objetivos que quería, era cogerme discos de Japan, y me pude comprar este y el Art of Life, que es la famosa canción de media hora que tienen, ¿no? Bueno, no sé, me parece que es que todos eran unos fenómenos, ¿no? La voz de Toshi es como muy... siempre, sí, muy reconocible, medio forzada y, ¿no? Yoshiki, el batería y pianista, el que hace los teclados, que es que, bueno, el tío pues toca música clásica, no sé, es un genio, la verdad. Y luego el guitarra Hide, que murió, bueno, dicen que se suicidó, no sé, ni hoy en día están claras las causas de su muerte. El caso es que lo encontraron muerto pues en el 97, muy, muy poquito después de la publicación de este disco, del Dahlia, y de su directo. Y no sé, ¿qué te ha parecido el tema? Bueno, veo que ya por lo que hemos hablado que te gustaba. Sí, bueno, a mí Kiss Japan también es... se me pone la piel de gallina, es el registro, es oír la voz de Toshi ya, se me pone la piel de gallina, no sé, tienen un algo. Sí, tanto sí. Los temas lentos, porque tienen temas famosísimos de baladones, de... Sí. Y tal, pero también como los que son, no te diría power metal, pero es una mezcla muy curiosa. Sí, es un poco la base de lo que se vino a denominar después como Visual Kei, que ya aviso que no he metido apenas temas de Visual Kei porque es un estilo. El Visual Kei es básicamente un heavy metal clásico más powerizado, un poco de, lleva un poco de power noventero también y demás, y más a la japonesa, ¿no? O sea, como con ese rollo más melodramático que tienen los japoneses, que es algo como bastante de su estilo, ¿no? Sí. Pero esta Rusty Nail me encanta porque es clásica, ¿no? Ese riff de guitarra me parece brutal, ¿no? El solo del final, pero tiene ese punto de los teclados y así que lo convierte en un tema como más moderno. Y luego la producción también, que es como más moderna, muy alternativa y así. No sé, a mí es un tema que me flipa. Sí, o sea, sí, para empezar, perfecto. Me ha encantado, pues sí. Que te voy a decir yo de Kiss Japan, ¿no? ¿Verdad? Y ahora vamos a cambiar de tercio, no voy a decir nombres porque así a ver cuántas adivinamos, pero nos vamos bastantes años adelante en el tiempo y cambiamos de estilo. Pues esto ha sido Last Stardust de Bloodstained Chill. Que, mira, Sonia tiene muy buen oído y ha dicho que sonaba Disharmonia Mundi, y efectivamente es que no solamente suena mucho a Disharmonia Mundi, es que muchos de sus discos los han grabado con Ettore Rigotti, que los han grabado con él, o masterizado con él y así, entonces tiene mucho de su sonido. Pues Bloodstained Chill empezaron como una banda de death melódico, muy similar a lo que podían hacer Children of Bodom en aquella época y así, ¿no? Y luego fueron derivando a un trance metal que se llamaba en aquella época, así más metalcore, más moderno, con electrónica, con bastante electrónica. Y justo elegí este tema porque, bueno, han tenido muchos cambios de formación. Y este tema no está ni en un disco, es un single que sacaron, no me acuerdo si fue 2014, bueno, por ahí, un single que sacaron con una cantante, Kiki se llamaba, que ahora aquí no suena el nombre gracioso, pero claro, hay que estar en Japón. 2014, estamos viendo. Es un single que sacaron para una visual novel, un videojuego que en Japón se lleva mucho, aquí en Occidente nada, es como una especie de aventura gráfica, ¿no? Y entonces el juego, este tema y otro tema que se llamaba Over the Galaxy son la banda sonora del juego, están en la banda sonora y sacaron el single. Con las dos únicas canciones que sacaron con esta cantante, y la verdad es que me gustaba mucho porque le daba un rollo esta chica bastante, bastante chulo, porque tiene una voz como un poco robótica, no sé, le da... Que pega bastante. Y bueno, ahora mismo, este mismo año, acaban de sacar un disco nuevo, Amateras, que está muy chulo, que os lo recomiendo también, ya no es con esta cantante, es con un chico, ¿cómo se llamaba? Estuvo con Sadeu, ya está, sí, estuvo en el Mosaic de 2007, otro pedazo de disco, que os recomiendo mucho, y ha vuelto para este disco, y la verdad es que el tío tiene muchos registros diferentes y así, y han hecho un disco súper entretenido y súper guay, la verdad. Pues sí, pues no lo habría aceptado, pero es un grupo que conozco, pero vamos, que ha estado muy chulo. Es lo que te digo, me suena mucho a todo eso, toda la atmósfera de Disharmonia Mundi, sí. Tori, etcétera, pues... como todo ahí junto que... Y tiene ese rollo tan japonés de la electrónica, de los sintetizadores, que suenan, o sea, no, pero no es una electrónica, voy a llamarla más académica, ¿no? Como lo que estamos acostumbrados más en Occidente, sino que es muy de videojuego, muy trans, ¿no? O sea, es muy discotequera, que al final yo creo que es una característica que tienen muchos japoneses. Pues sí. Nada, otro día traemos Disharmonia Mundi, porque además es que, bueno, es que qué banda, porque, joder, tiene el de Soul War, que... Sí. Pues que eso, que también Soul War tela. Pues ahora la verdad es que ando muy desconectada de lo que hacen ahora, pero joder, tenían discos al principio de esa onda, ¿no? Que fueron, bueno, clásicos. Bueno, que nos liamos. A ver, vamos con el tema número 3. Vamos allá. We'll be right back. Bueno, pues esto ha sido Circle de Dazzle Vision. Dazzle Vision. Fue un grupo, yo creo que actualmente están separados, pero fue un grupo, pues eso, ya habéis podido escuchar, ¿no? Un poco de punk hardcore melódico, con esa voz tan azucarada del que le daba la chica, ¿no? Que tuvieron un momento en Japón que vaya, que lo... No lo petaron ni nada, ¿no? Pero dentro de su rollo, pues la cantante debía ser conocida y así. Y a mí este disco, la verdad es que me hizo mucha gracia. Me parece como muy, muy chulo, ¿no? O sea, al final el japonés le da ese rollo que igual hay gente que le puede echar para atrás, que eso es verdad, ¿no? Pero le da, no sé, un rollo como muy felizón y así, que a mí la verdad es que me gusta. Y luego está guay porque era un poco el sí. Estamos viendo a la moza. Estamos viendo a la cantante, pues un poco como la típica, yo qué sé, que parece que va un poco vestida de anime, ¿no? Y... No, pues seguro que sería una eminencia por allí. Una idol de estas cosas. Conocemos, que... pero allí, bueno, no petan. Sí, bueno, y el caso es que me parece que atacaban un poco el punk rock melódico desde un punto de vista más técnico. Punteillos y así, y luego riffs súper, como súper rápidos y así, chulos, que me parece que le dan como mucha caña, ¿no? Porque toda la melodía ya pues, tenían en la voz y eso. Y no sé, es un grupo que quizá no sea representativo, joder, podía haber cogido a los High Standard, que son mitiquísimos del punk noventero de Japón, que han tocado hasta en España, pero creo que los conoce más gente, y estos me parecían más curiosos. Sí, ha estado, pues, tipo, no los conocía, pero ha estado curioso, todo eso súper acelerado de... ¿no? Y luego ves eso, la foto, y dices, joder, esta moza. Claro. Pero es que ahí en Japón está todo... O sea, no hay nada raro. O sea, lo raro igual es ser normal. Sí. Pero bueno, muy bien. Pues nada, ahí os dejamos este temita fresquito. Y vamos a por el siguiente, que se llama Finomino. We'll be right back. uno de los grupos más personales y, en mi opinión, más geniales que vamos a escuchar en el programa de hoy. Ellos son Dir en Grey. Dir en Grey, que son famosos, han tocado en Europa, han tocado en el Wacken, han tocado en festivales así. Yo es que tengo una espina clavada de... Bueno, como la mayoría hago por japoneses, ¿no? Que he visto a uno o dos, pero es que Dir en Grey, o sea, me parecen un grupo que en Occidente, salvo la gente que está un poco más metida y tal, ¿no? No los controla mucho y es que, joder, es un grupo totalmente personal y original. He cogido esta canción, que es de su álbum Arke, de 2014, pero es que podría haber cogido prácticamente cualquiera de su carrera, porque algo que tienen Dir en Grey es que nunca han hecho dos discos iguales. O sea, tenemos el Bulgar, que era como super nu metal. Los anteriores, el primero, que los discos independientes, que eran muy visual kei, heavy clásico. Luego, una época super deathcore, metalcore, sí, metalcore deathcore, que el de Marru of Avon, Uroboros y Doom Spiro Espero, que son justo los tres discos que más se conocen en Occidente, porque en esa época fue cuando más giraron por Europa, Estados Unidos, que han girado mucho también y así. Y a raíz de ahí, Kyo, su vocalista, sí que se jodió la garganta bastante seriamente y ha pasado por operaciones y demás, ¿no? Y estuvo tiempo pues como bastante fuera de circulación, ¿no? Pero bueno, siguió grabando, sí que es verdad que han dejado un poco de lado esa faceta más metalcore, deathcore bruta. Y a partir del Unraveling, que es un EP chulísimo que sacaron, luego han sacado el Arke y algún single más. Y este disco está fenómeno, me encanta, porque yo qué sé, ese bajo me parece guapísimo. No sé por qué me recuerda mucho a Korn. Esa profundidad del bajo y tal. Y esos efectos de sonido, de guitarra y demás, me parecen súper noventeros también. Tiene un aura muy cinematográfica esta canción. Y luego la voz de Kyo, ¿no? Esas melodías tan chulas y a la vez tan japonesas que él hace. Sí, esa voz así profunda, ¿no? Te va contando una historia. Lo que decía, me suena como de tema de película. Así, tipo, no sé, me metería igual una de ciencia ficción. Tampoco en una escena muy... de mucha acción, sino alguna que haya tensión, pero que no sea de tiros y cosas esas. Pero yo creo que quedaría bastante igual. Como te decía, pues si me ibas a decir el nombre, te iba a decir seguro que me suena, pero pues el nombre me suena, pero tampoco lo has escuchado. Y bueno, no sabía yo. Bueno, es que te iba a decir, no sabía que tuvieran tanta cosa tan variada, ¿no? Pero es que los japoneses, bueno, los japoneses sí, mucha más gente, pero qué decir. Estamos aquí, como que no tienen miedo a experimentar ni a arriesgarse ni a de repente hacer un disco eso, de nu metal y luego hacer uno de hard rock. Sí, o sea, han ido mucho con la época, pero algo que sí que tiene Dir en Grey es que es un grupo muy respetado en todo el mundo. O sea, en Occidente es un grupo muy de culto también, así como otros grupos japoneses, igual, ¿no? Porque la gente, los occidentales, se escuchan y dicen, ¿a qué es esto, no? Pero no, sí que Dir en Grey sí que tiene, siempre ha tenido ese punto como de originalidad y de, no sé, como de calidad en todos sus discos, que ha hecho que les ha llevado al final a que sean un grupo bastante, bastante respetado. Uh-huh. Y bueno, dicho esto, volvemos a algo mucho más clásico. Esto que para mí es un himno ha sido True Blue de Luna Sea, de los cuales llevo una camiseta hoy. Luna Sea, Luna Sea es uno de los grupos más famosos de Japón también. Actualmente no existen y su guitarra Sugizo está en Ex Japan. A ver, Luna Sea también es de estos grupos que en Occidente, pues nada, no los conoce nadie fuera del círculo, ¿no?, de gente, y en Japón son gigantes. Y cuando digo gigantes, digo de llenar estadios. O sea, han tenido su propio festival. Algo parecido a lo que aquí conocemos como el Knot Fest, que es el festival de Slipknot y luego meten un montón de bandas. Pues allí han tenido su propio festival. Y ellos tocaban de cabeza de cartel los dos días, junto con un montón de bandas de Japón, americanas, europeas y demás, haciendo pues de teloneros, entre comillas, suyos. Este tema es de Mother, es el cuarto disco ya y es del 94. O sea que, haceros una idea, esta gente llevaba desde los 80. Y bueno, siempre han tenido. Es hard rock clásico, heavy clásico según las canciones, pero también han tenido siempre un puntillo en las guitarras como muy post-punk y así, muchos ecos, muchos arpegios y solos así como con mucho delay y demás, y no sé, a mí es un grupo que me encanta, la verdad. En Japón también me pude comprar un recopilatorio donde estaba este, en un típico mercadillo de la calle, que creo que fueron 100 yenes, que al cambio es, ¿cuántos son? 80 céntimos de euro, por ahí, y era un CD doble, singles se llama, pues eso, con los singles de su carrera. Y estaba esta canción, yo los conocía de nombre y me lo quise comprar. Estaba esta canción y buah, me flipo muchísimo. Joder, 80 céntimos, qué fuerte, ¿no? Sí, al cambio fueron así, pues no, típico rastro de aquí, pues en allá, un domingo a la mañana. Claro, que tienes que llevarte la maleta vacía para traerla llena. Sí, sí, ya lo puedes decir ya. Sí, ¿no? Porque la camiseta esta también te la compraste allí. Qué va, no, esta me la compré aquí, que además, bueno, no sé, obviamente no la estáis viendo, pero me hace mucha gracia, o sea, no es una camiseta especialmente bonita y tal, pero fue un tour de como de reunión que hicieron en 2012 por ahí. Me hace mucha gracia el grafismo de las cosas estas japonesas, en el sentido de que tú aquí, pues una banda va a hacer un tour, ¿no?, y gira 2013-2014, o el nombre del disco y tour. Pues en Japón le ponen unos nombres larguísimos a los tours, como para hacer un evento, como que es un evento súper especial, le ponen bueno, The Fourth, no sé qué, Fourth Coming, ¿sabes? O sea, bueno, tampoco lo veo mal, es una manera de darle bombo. Es una característica más, y le ponen, pues, sí, suelen estilizar mucho, no sé por qué, pero con letras en mayúsculas, o sea, el nombre todo en mayúsculas, por ejemplo, y luego en minúsculas con algún dibujito, ¿sabes? No sé. Sí, eso pasa, por ejemplo, cosas de X-Japan, que es lo que más te puedo decir yo. Sí. He visto cosas así, sí, es pues bastante para, cantoso. Para que os hagáis una idea, aquí pone Lunacy 20th Anniversary World Tour Reboot to the New Moon. Y esto, pues fueron unos conciertos que hicieron de reunión, vamos, que pues sin más, no se volvieron a juntar para unos conciertos multitudinarios y ya está, y lo volvieron a dejar. Pero ya pones todo esto, ¿sabes? Y parece que es algo... Bueno, espectacular, ¿no? Para los fans seguro que lo fans. Sí, es una curiosidad que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, la verdad. Bueno, empezamos con el siguiente tema. Y volvemos a cambiar completamente de rumbo. Eso, a dar volantazos, que es lo que nos gusta. Oh, Bueno, que ha sido esta semana. O sea, desde esta voz a mí me cuesta mucho. O sea, es como digerir. Lo tengo, es como que no entona, pero está hecho con toda la intención. Pero luego además es como mazcore o cosas así que sí. Yo tampoco conozco mucho, pero esa locura ahí que dices, parece que no tiene ningún sentido, pero está todo pensado. ¿Qué es esto? Bueno, pues mira, sí, yo lo he metido porque me parece un grupo bastante curioso. Es Evil Nick, es un grupo del que prácticamente no hay información. Esto es un EP de dos temas que debe ser, yo lo descubrí allá por 2008-2007. Yo creo que el grupo dejó de existir, vamos, esto no sé si sería algún experimento de gente de otras bandas o sin más que grabaron una maqueta, un EP, ¿no? Y lo dejaron. Yo ni me acuerdo cómo di con él, bueno, pues por la red, por foros que siempre he solido mirar, ¿no? Entonces sí, es una suerte de madcore, una locura y que se puede hacer muy densa. Yo lo he traído porque, bueno, ya os adelanto que ahora entramos en una pequeñita minisección que es más extrema. Os he avisado al principio que traía diferentes sonidos, ¿no? Y Japón es un país en el que, puede que no lo sepáis, pero tiene mucha querencia por la música extrema, por el metal extremo, por el grindcore. Hay muchísima cultura y muchísima escena. Y me faltan grupos míticos. Podría haber traído a Saig, por ejemplo, que es un grupo mítico del black muy influyente, que son de Japón, ¿no? Podría haber traído a Church of Misery, que dentro de lo que es el rollo doom, sludge, son muy importantes y también han tocado en España montones de veces. Bueno, ya sabemos que no va a ir a gusto de todos, que seguro que en algún momento los traemos. Pero quería empezar con este tema de Evil Nick, una parte pues eso, ¿no? Donde se vea que los japoneses también trabajan escenas más extremas, como es el caso, ¿no? Pues aquí del mathcore, así moderno, que durante aquellos años pegó bastante, la verdad, ¿no? Ahí teníamos a los Dillinger Escape Plan, bueno, no sé, que yo no soy especialmente seguidor de este tipo de grupos porque me saturan también, pero me parece que tiene calidad y que merecía la pena traerlos. Pues dicho queda, la verdad es que sí, tiene que haber de todo. Uh-huh. Así se ve que hay para David Tonal y para elegir, que al final tiene que haber de todo. Pues nada, vamos a ver con el siguiente si estamos así un poco en esta onda loquita. Qué letras tan profundas, qué gorreneo tan espectacular. Me encanta, ¿eh? Pero ¿sabes por qué me gusta? Porque es conciso, es en plan, ala, pimba, y ya está. No se pegan 5 minutos remoloreando para que digas, me aburro. Pues no, esto lo escuchas, te hace gracia y dices, hostia, pues en directo me lo voy a pasar de la hostia. No te digo para ponerme un disco, pero joder, dices, correcto. Hombre, es que 5 minutos de esto, pues igual te puedes volver loquísimo. No, pues seguramente habrá temas igual de 3 que se te hacen. En el caso de estos, me parece que no. Es un grupo que se llama Go-Zen, y este disco es de 2012, Hitoshizuku se llama. Y yo lo descubrí, pues no me acuerdo también, en alguna página de descargas. Por favor, que no cierre la Audiencia Nacional este programa. En alguna página de descargas, y claro, la cosa es que tiene la típica portada de este disco, podéis buscar por internet, tiene la típica portada como de anime, pero a lo Gore Grimm, ¿sabes? Con tripas por fuera y demás. O sea, la típica como personaje de anime que esperas ver, pero bien, con todo, con mucha sangre, muchas tripas y demás. Y nada, pues informándome un poco, pues es un trío de allí, no me acuerdo si era de Tokio alrededores, que bueno, que lleva bastantes años, pues eso, pues haciendo Gore Grimm. Tiene como típico grupo que tiene multitud de maquetas, splits con otros grupos. Es, ¿no? Pues esto es disco propio suyo, larga duración, ¿no? Y ¿larga duración? Larga duración, bueno, será media hora o así, serán 18 temas. O sea que media hora un poco menos. Bueno, que eso, que yo no soy muy fan del Gore Grind, también os lo digo, pero para que veáis que oye, que en Japón también se trabaja y esta es solamente una banda de las cientos y cientos y cientos que tienes dentro de este estilo. Para el que le guste y le interese, tiene para rebuscar ahí un mundo nuevo. Sí, lo que me pregunto es cómo acabaste escuchando el disco de Gore Grind Japón, por curiosidad. Pues sí, porque como al final yo, bueno, pues supongo que mucha gente lo habrá supuesto, ¿no? Soy muy friki, muy aficionado, o sea, friki en el buen sentido, quiero decir, para mí ya no tiene nada peyorativo. Muy aficionado pues al anime, al manga, a los videojuegos, a la cultura japonesa, estudié japonés durante un breve tiempo y tal. Bueno, y entonces tuve un tiempo que quería descubrir todo lo que viniera de Japón, todo. O sea, en cuanto a música, pues todo tipo de música, o sea, me da igual que pop, fullero, cutre, que sí, que Gore Grind, o sea, al final quería empaparme de esa cultura, ¿no? De esa música, y me parecía todo, pues eso, tan exótico y tan... Que entonces, pues sí, seguramente un disco de Gore Grind alemán o portugués o americano probablemente de normal no me llamará la atención, porque no es un estilo que me atraiga. Sin embargo, pues lo escuché, pues eso, por ser japonés. Y me alegro porque ahora esto, que no es tampoco poner los mejores temas de Japón, porque eso no existe, sino dar un poco... Es por gustos. Sí, es por gustos, ¿no? Eso es. Sino que mi intención es dar un poco a ver toda la variedad que hay en Japón, y que la gente igual está pensando en un estilo muy concreto, como lo que hemos escuchado igual Ex Japan, ¿no? Así. Pues oye, en Japón también hay una escena extrema muy grande en la que se hacen cosas como esta. Eso es. Pues nada, vamos a ver de Gorrineo a dónde vamos. Pues nos vamos a seguir con lo extremo, pero nos vamos a la lentitud. Bueno, a ver cómo va esa lentitud. A ver. Cómo pinta. Thank you. Bueno, pues ya veis que hemos cambiado completamente el tempo, nos hemos ido a algo, vamos, reptante, lento, ¿verdad? Parece que aquí Sonia, que no es muy amiga de esa repetición infinita, pues... No es nuestra amiga, digamos que no he llegado, lo que te digo, no he llegado a ese estadio de disfrutarlo, de verlo como tú lo ves. Ya. Es como aún no he llegado a ese paso. Yo no soy para nada experto en estilo, pero bueno. Bueno, pues estas son Galhammer. Galhammer, que llegaron a ser bastante conocidas en Europa, en España se editaron algunos de sus discos también, hicieron un recopilatorio para Occidente, The Dawn of Galhammer, que recogía como demos y así. Bueno, y Galhammer fueron muy curiosas porque eran tres chicas japonesas, jovencitas, que sacaron tres discos más esta especie de recopilatorio que os he dicho. Y esta canción, que se llama The End, pertenece a su último disco, The End, también, de 2011. Después de esto se separaron. Entonces, eran tres chicas japonesas que al principio nadie se las tomaba en serio. O sea, fueron el hazmerreír de toda la escena blacker, que no era black. En sus principios sí que eran más black, pero bueno, que lo que eran era crust, doom y demás, ¿no? Funeral doom también. Tenían canciones super crust, de super rápidas y tal, ¿no? Y fueron el hazmerreír porque la gente decía que no eran auténticas, porque eran tres chicas, eran japonesas, claro. Y entonces los japoneses ya sabéis que tienen esa dualidad, que quizá están haciendo esta música, pero luego, cuando salían en entrevistas, en la tele o lo que sea, pues eran muy educadas, como muy modositas, no sé, es la cultura japonesa y su educación. Y entonces la gente se pensaba que eran pues un fraude, porque como que eran unas niñas pijas y no, de eso nada. De hecho... Hacen las apariencias, Sí, su cantante y bajista, que era Vivian Slaughter, creo, tenían ahí, sí, tenían unos alias y tal, tocaba en un grupo que es, vamos, como el sumum de la vanguardia en Japón y tal, que eran Congenital Hell, que no es para nada un grupo para todos los públicos. O sea, yo tengo un disco que llegué ahí por Galhammer, por saber que esta chica estaba implicada ahí tocando el saxofón, y es... pues una canción de más de media hora con disonancias, saxofones, instrumentos de... Bueno, a ver, es algo muy duro de escuchar, ¿eh? O sea, yo lo tengo simplemente por curiosidad. Pero quiero decir que es una chica que está muy enraizada en todo el tema del metal vanguardista japonés, súper underground, la filosofía... Galhammer llevaban una filosofía muy underground, tocaban en garitos, en baretos y demás... sus discos son totalmente lo-fi producidos, o sea, producción guarra, pues, por la suciedad, ¿sabes? Y me parecieron siempre geniales porque la sociedad japonesa, bueno, como cualquier sociedad, pues eso, aquí en Occidente lo tenemos, los que nos gusta, la tenemos muy idealizada por el tema del anime, bla, bla, bla, y parece que todo, ¿no? Pues la sociedad japonesa tiene puntos muy oscuros también, con el tema... Sí, el tema de la sobreexplotación laboral, el tema de que todavía la mujer sigue estando por detrás del hombre indiscutiblemente, las apariencias, que tú puedes ser lo que quieras de puertas para adentro, pero de puertas para afuera no, tienes que encajar perfectamente como en el engranaje súper perfecto que es la sociedad allá, ¿no? Y estas chicas al final se salían muchísimo de eso, del sonido típico de allá, de parecer ni guapas, ni súper kawaii, súper adorables, no, o sea, todo lo contrario, ¿no? Ella, su influencia era pues el black más primigenio de Europa, toda la escena greencore, doom, punk underground, y ellas lo llevaban hasta sus últimas consecuencias. Renegaron de cantar en japonés, cantaban en inglés, pues para un poco para también separarse, ¿no?, de toda esa corriente. Y bueno, yo creo que es algo que como que es una banda que no es fácil de ver en Japón, no es fácil de ver una banda tan comprometida con unas ideas de tan underground, ¿no? Y me parece que tiene mucho valor por ello. Pues curioso, muy curioso, ¿no?, toda la historia. Y bueno, lo que decimos, las apariencias, y bueno, que no es oro todo lo que reluce, pero bueno, es que lo mismo que nos pasa, lo que has comentado aquí con Japón, pues le pasará a los japoneses con España o con otros, claro, países. Y bueno, al final, hasta que no estás ahí o conoces más, pues no sabes. Pues sí. Y dicha, bueno, contada una vez de una vez ya esta chapa, un poco, vamos a volver a pisar el acelerador. Vamos a romper la chapa. Eso es. Bueno, pues estos han sido Hidrofobia desde Fukuoka con su tema Human Shredder del disco de mismo nombre de 2008, su primer y único disco hasta el momento. O sea, hay que decir que es una banda bastante conocida en el underground japonés, dentro de lo que es el death metal, grindcore y demás, ¿no? Es una banda que su primera demo es del 99 y luego sacaron otra demo en 2001 y hasta 2008 no sacaron este disco. Y después de 2008 no han vuelto a sacar nada. Pero es una banda que sigue activa, sigue girando, incluso girando por Corea y demás. Y bueno, a mí el Human Shredder me parece un disco que está bastante chulo, ¿eh? Este tema es como súper apiñón. Tiene otros que son un poco más desarrollados, más elaborados. Pero sobre todo me gusta esa producción que suena guay, pero la batería suena a lata. Sí, pues sí. Yo creo que eso le da mucha... Sí, pues, como mucha autenticidad, sí. No sé. Yo lo prefiero así. O sea, a mí me gusta más. No me desagrada oír una buena producción, pero tampoco le hago ascos a este tipo de batería, ese sonido, ni tal, ¿sabes? A mí me gusta, la verdad, me parece más atractivo. Y bueno, como curiosidad decir que durante un tiempo aquí estuvo de bajista Río de Bloodstain Chill, que los hemos puesto antes también, que ese tío siempre ha sido muy metalero, o sea... Luego es verdad que Bloodstain Chill se han hecho más comerciales, ¿no? Y así, pero a ese tío siempre le ha gustado mucho el death, el grindcore y demás, y estuvo bastante tiempo en Hidrofobia de bajista. Y nada, bueno, con esto más o menos acabamos el... Dejamos la sección gorrina. Sí, eso es. La subsección gorrina. No, sí. Gorrina con pues un poco vamos a girar otra vez hacia estilos más actuales, que están pegando más, ¿no? Pero creo que ha sido muy interesante el ver un poco esta microsección de bandas extremas que, oye, si gusta, seguiré trayendo, porque me parece que tienen una escena muy, muy interesante. Sí, sí, nos metemos ahí en la cueva un ratillo, que no viene mal. Luego sales de la cueva y dices, hola, pero si ha salido el sol. Así es. Bueno, entonces ahora entiendo yo que si nos metemos en estos sonidos, igual puedo pescar algo. Yo creo que sí. La canción tiene un nombre que puede ser que pueda pescar. Luego ya veremos. Pero ya se llama Rave Up Tonight. O sea, en la rave puede ser. Puede ser que pesquemos. Yeah. Bueno, pues lo dicho, ¿ves? Se ha empezado aquí un poco el moderneo y es que ya se me vi el cartón. Ahí el de autotune al máximo. Las Vegas, Fear and Loathing Las Vegas. ¿Qué nos cuentas de ellos? A ver. Pues que es un grupo que descubrí también pues cuando estaba en pues máximo apogeo ahí de búsqueda de grupos de Japón, ¿no? Y cuando, sobre todo toda la época del metalcore con electrónica, ¿no? Y me pareció súper excesivo. De hecho, sí. no me gustó nada porque el autotune y así, pues yo no soy muy amigo. Pero con el tiempo ya les fui cogiendo cariño, yo creo, porque me parecían tan únicos, ¿sabes? Al final tienen un buen nivel instrumental. Y te meten slap con el bajo, ¿no? O sea, hacen unos riffs ahí súper chulos y luego pues todo el autotune ahí a muerte en las voces, pero ¿no? Pero para petar, o sea, hay momentos que sí. Hasta peta, que les da igual, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que dices, joder, es que esto está súper saturado, pero es que es lo que quieren. Sí, y nada, este tema es del Fase 2, que es su segundo disco, porque tienen 1000 singles y movidas, ¿eh? Pero su segundo disco largo, que a la postre a mí es el que más me gusta. Y algo que me flipa muchísimo de este grupo son sus portadas, tío, porque... Ah, eso, que están cargadísimas. Están cargadísimas, con los colores saturadísimos, con brillantina. Yo, de hecho, cuando fui a Tokio aproveché para comprarme los discos que pude. ¿También de mercadillos? De ellos, no, estos sí que además no eran baratos, ¿eh? Y, o sea, pues costaban, pues, al cambio como 18 euros por disco aquí o algo así. Bueno, claro, pero porque allí... Porque son nuevos y me pillé el Fase 2 este entre otros y la verdad que los tengo como oro en paño, porque es que esas portadas, de verdad, es que ningún grupo, yo creo, occidental haría eso, ¿eh? Con purpurí, o sea, es que ves las portadas y te daña los ojos ahí de lo... Luego los libretos también son así. También, es que es todo como de gominola, ¿sabes? Como de chuchería y al final es... También eso hace que sea como muy atrayente, ¿no? Los chuches, sí. No, oye, los chuches vienen bien. Bueno, y que aparte que es un grupo al loro, ¿eh? Que en Tokio mete 20.000 personas. No, que es, aquí que es tela. A cualquiera le dices, le da un síncope. Claro que la gente no... Aquí hace un par de años tocaron en París, en una sala pues, pequeña, como yo vi a Crossfade en París también. Pero eso, o sea, aquí en Europa pues son tampoco muy conocidos, ¿no? Pero en Asia, en Tailandia también, Indonesia, que les suelo ver que suben fotos cuando tocan, que esta peña toca en pabellones enormes, o sea que... Sí, pues no les hace falta, lo que decimos, no les hace falta venirse por aquí. Sí, es un poco la rabia que da de los grupos japoneses, ¿no? Yo que siempre estoy pidiendo Maximum de Hormone para el Resu, ¿no? Yo qué sé, pues sí, han venido Crossfade, Crystal Lake y poquito más, quiero sí, decir. Sí, pero también es porque... Han fichado por sellos y tal, ha habido más promo. Y porque son grupos mucho más occidentalizados. Tienen un sonido también, que es mucho más occidental y mucho más moderno, más que moderno, más vigente ahora mismo. Y sí, hombre, entonces... es más fácil eso. Unos Crystal Lake ahora que unos Fieran, decir Las Vegas. Claro. Pero bueno, es que yo creo que es un estilo que aunque tuvo bastante repercusión, no llegó a esos límites, o sea, a estos topes que tenemos con estas bandas. Ya, no. Para Fieran Lozin o millones de bandas más del estilo, no creo que van, que lo peten fuera, porque no aquí nunca, o sea, aquí el estilo no... Ese estilo no ha habido ninguno. No, ese estilo no triunfa, quiero decir. No. Ha habido bandas, pero bueno, es un estilo que aquí no consumimos demasiado. Eso es, demasiado. Entonces pues como para pedir una de Japón. Claro, eso es. Un poco así. Pues nada, después de la Rave, ya no se le espera. Vamos con Hope, habrá esperanza. Pues seguimos y a ver. Machigatate, moyotate, ari no mama te. Oi kaze, oi koshite sa. Yeah. し開ける鍵を持ってた Sick privacy もう光ってて迷ってて兄のままで追い風を追い越してさ吐き出す言葉さあ声が枯れるまでここに突き立て Pues sí, esto, bueno, no sé qué os habrá parecido. La canción se llama Hope y es de A Crowd of Rebellion. Que es que me confundía con otro grupo del palo que se llamaba My Eggplant Died Yesterday. Que es que lo de los nombres. Bueno, es un grupo que ha sacado EPs y tal. Lo escogí porque tengo también bastantes EPs y maquetas de grupos de metalcore de este palo que en Japón triunfó bastante. Y triunfa, de hecho, actualmente. Entonces salen muchos grupos de estos que igual no tienen mucho recorrido, porque algunos sí que llegan a grabar ya discos, ¿no? Pero otros pues graban un par de EPs y desgraciadamente se quedan ahí, bueno, pues porque no han tenido suerte, porque tampoco igual no son lo suficientemente buenos para sobresalir, porque claro, en un estilo tan saturado o te diferencias un poco, ¿no? O al final pues igual tampoco captas la atención del público. Pero bueno, este EP pues sí que me lo escuché en su momento y tiene algún temilla como este que sin ser tampoco nada del otro mundo pues es rescatable. Sabía, o sea, has dicho el nombre y los conozco de nombre, pero como tantas cosas está ahí en la lista ya. Pero igual no me los esperaba así, no sé. Que al final ya no sé, ya uno se pierde. Pero sí, lo que decía, es una... Eso, metalcore, pero bien. De hecho, o sea, es que... No sé, es que tampoco somos muy tiquismiquis con las cosas de allí, ¿o qué? Yo creo que si es una banda del rollo aquí, por aquí o europea, dices, bueno, ya está, habitas. Pero no sé, igual a esto le damos más cancha, quién sabe, ¿no? Puede ser, sí. Bueno, muy, muy rica, muy rica. Vale, pues vamos con Meteor, que bueno, a mí el nombre me suena, ¿eh? Estoy especulando sobre qué puede ser, igual acierto. Y ya con que saque tres de toda esta selección ya me veo contenta. Pues esto ha sido Salty Dog. Los Salty Dog japoneses, no confundir con la banda americana del mismo nombre, que son bastante famosos. Estos Salty Dog, bueno, pues como ya habéis visto, pues es este metalcore muy ligerito, que raya hasta con el punk rock melódico, con sintetizadores, teclados y demás. La peculiaridad que tiene este grupo es que la cantante es americana y entonces tiene pues muchísima mejor pronunciación del inglés para cantar y más soltura para hacer las letras y demás. Aunque esta cantante se fue después de este EP. Este EP se llama Yggdrasil Anthem y se fue después, y ahora tienen una cantante que es japonesa, me parece, que han sacado solamente otro EP. La verdad que es un grupo muy pequeñito, poco conocido, y tampoco, me parece que tampoco han... no han girado nunca fuera de Japón y no han dado muchos bolos ni nada así. Pero bueno, este EP me gustó, esta canción me parece como muy luminosa, muy así rapidilla, alegre, divertida. Y nada, por eso la he querido traer. Sí, que te comentaba que me sonaba a otras cosas, pero no me suena ni el nombre ni nada, o sea que ha sido que había una mezcla de sonidos de otras bandas en mi cabeza y se parecían a, que también es lo que decimos, los clones, pero... Sí. Que de todo tiene que haber. Así que nada, poco más por decir. Es que lo de Meteor me sonaba, yo qué sé, a Seder Rampant, ¿no? Ya, o no sé qué grupo tiene, o incluso CrossFit, no sé. Que tienen canciones que se llaman así, o sí, parecido, y sí, al final, seguro, pues, sí. Ya sabes que cuando escuchamos tantas cosas y vemos tantas cosas, pues acabas loco. Sí. Loca y no sabes ya. Bueno, hay veces que cuesta centrarse un poco. Pues sí. Pero bueno. Bueno, pues eso, vamos a cambiar el tema, vamos a seguir un poquito en la misma línea, pero algo un poco diferente. Vale, pues vamos con este Galaxy Drive. Oh, I can win. 限界なんて振り切って Singing wall刻め腹で君次第のトレーニングをもう迷わないで前を響け Get up, get up, get up. Artema son los que acabamos de escuchar. Artema, que absurdamente quiere significar Art Exist of Music Apes. Bueno, no sé, o sea, una movida súper rara. Bueno, pues me acabo de enterar que están separados desde 2016. Yo la verdad es que les conocí con su primer disco de 2013, Art Exist of Music Apes, y luego con Stargazer de 2014, que es de donde hemos sacado esta canción, Galaxy Drive. Pues bueno, otra banda de carrera efímera que tuvieron bastante éxito en Japón. Estos tuvieron bastante éxito en Japón, ¿eh? Recuerdo ir a Japón y estar en Tower Records ahí en Tokio y así, y ver el último disco, que no lo he escuchado, la verdad, pero verlo ahí en estanterías con promoción y demás. Me acerqué porque me flipaban muchísimo las portadas, justo las estoy viendo otra vez ahora y así. Me flipaban, pues es como una mezcla entre manga... entre manga futurista, videojuego, ¿sabes? O sea, yo creo que te sabes muy bien lo que te vas a encontrar. Y bueno, me acerqué a la música y eso, pues metalcore con autotune, ¿no? Que gustará más, gustará menos. Pero bueno, ya yo creo que se ha podido ver en este programa que es un estilo que en Japón se ha cultivado mucho. Muy bien, sí, bueno, ya al final cambia, depende de gustos, claro. Para mí sí, desde luego, pero bueno, entiendo que hay gente que no le gusta este estilo, ¿no? Pero que es un estilo que es como muy japonés, también muy por decirlo así, ¿no? Sí. Y bueno, espero que os haya descubierto alguna banda de este tipo. Si las conocíais, genial, y hoy estaría genial que profundizarais. Y si no, y os apetece acercaros a alguna, pues ahí tenéis, que es pues otro episodio musical más, ¿no?, de la historia de Japón. Me parece que como que muy interesante. Y ya pasando igual a otro tipo de estilos, pues vamos a ir a grupos, a algún grupo que... está más occidentalizado, por así decirlo, que los conocemos más por aquí, por Europa, por España, y nada, pues espero que disfrutéis con estos temas. Stay out, let's stay, run out, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let's stay, let Crystal Lake. Efectivamente. Me imagino que muchos les habréis reconocido, ya seguro que un montón de gente los ha podido ver en el Resu 2 años seguidos. Han girado bastante por Europa, han tocado incluso en Madrid, en Sala y demás. Bueno, he elegido este tema porque también canta Kenta Koye de Crossfaith, ya que no he traído a Crossfaith porque, bueno, ya los hemos puesto en algún otro programa y creo que es un grupo de sobras conocido. Pues he traído esta colaboración. Podría haber traído algo de los últimos discos, pero es verdad que me gustan menos. O sea, este es del EP Cubes de 2014 y yo creo que es su trabajo que más me gusta porque, bueno, tiene personalidad, tiene esos punteillos tan épicos y tan melódicos. Era más centrado en el metalcore y ahora están más centrados en el deathcore, en algo más burro y así, las últimas cosillas que han sacado, y me parece que no tienen tanta personalidad. Me parece que se han dejado pues algo de personalidad por el camino, ¿no? En la búsqueda de un sonido más, pues no sé, como más genérico o no sé cómo decirlo. Pero me parece que la personalidad que tenían antes se le ha ido diluyendo un poco. Entonces, bueno, por eso he elegido este tema. Podría haber elegido alguno de los últimos discos que quizá conozcáis más, pero bueno, esta es mi selección. Pero igual sí que es cierto que ahora los últimos discos suenan a Muro, ¿no? Pero bueno, no sé, yo no diría, hombre, es que deathcore, no sé. Pero yo por lo que he oído de los últimos, que no digo que sean un grupo de deathcore, ¿eh? Pero no, que sí que sí que tiran más hacia allá, no sé. No sé, pero bueno, pero o sea, sí, lo que pasa es que ahora pues han cogido muchísima fama, que está muy bien, pues acaba, eso hace que vengan aquí y que los puedas ver, ¿no? Bueno, a la larga, pues a ver qué plan. Bueno, a ver, hoy de momento es un grupo, yo me alegro de que haya un grupo japonés que, joder, que esté saliendo pues como Crossfade y así. Pues oye, que es verdad que cantan en inglés, tienen una música más universal, que eso ayuda, ¿no? Pero joder, igual son los grupos que le pueden abrir el camino a otras bandas de Japón. Sí. Y no sé, a mí por eso me parece que tienen mucho valor, la pues verdad. Sí. Pues dicho que irá. Pues nada, vamos a continuar, sin más preámbulos. Vale. ¿Cómo? ¿Qué ha sido esto tan catchy? Eso catchy que estábamos hablando. Catchy alternativo. Sí, muy bien pillado porque eso, son Cold Rain. ¿Ah? Cold Rain, que son famosos también. Uh-huh. Han girado por Europa también de teloneros de Crossfade y demás. Pues sí, muy acertado porque Cold Rain empezaron como un grupo de post-hardcore, más bien, ¿no? Y ahora hacen pues un poco esta mezcla pues de metal alternativo, bastante comercial, con partes más gritadas, más intensas, ¿no? Que a mí la verdad es que me gusta mucho. Este tema es el que abre su álbum The Revelation de 2013. Me parece un grupo, pues eso, bastante personal, que tiene unas canciones que además se te pegan rápido, tienen estribillacos, la verdad, y cosas muy chulas. Luego también tiene el hecho de que, eso, su cantante Masato es mitad japonés, mitad americano. Entonces, habla como los dos idiomas de manera nativa, y eso a la hora de cantar se nota mucho. Han tocado fuera de Japón y es que parece que no, pero se nota. A la hora de cantar las letras en inglés y demás, es algo que se nota bastante. Pues sí, me ha gustado, ya conocía, pero me quería sonar más extremo. Sí, yo creo que hay gente que igual piensa que es como más metalcore, más puro, como puede ser Crystal Lake o así, pero no, tienen... No igual en ese rollo, pero sí... Tienen un aura mucho más alternativa. Sí, decía, he esperado a escucharlo más, pero al principio era muy... Eso es muy en ese rollo alternativo y tal, pero bueno, está curioso. Pues sí, me alegro de que te haya gustado. De aquí hasta el final, ya los cuatro temas que nos quedan son un poco cajón desastre. He metido pues bandas muy buenas, todas japonesas, pero bueno, pues que ya no encajan en... Quiero decir, ya no son de la escena metalcore, son diferentes. Ni cueva, ni... Sí, eso es. Ni... Son diferentes sonoridades que... Que bueno, pues que... Quería acabar un poco el programa transmitiendo el mensaje con estos temas de eso, ¿no? De que veáis toda la variedad, toda la exuberancia musical que hay allá también, como en cualquier país del mundo, quiero decir, ¿no? Y acercar pues el máximo número de estilos posible, siempre dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Porque es verdad que se puede meter muchísimo a electrónica, rap, pero al final estamos en un programa de metal y de rock, entonces un poco en lo que nos estamos centrando, intentar abrir el abanico lo máximo posible. Eso, y que hay un montón de géneros que aquí no tocamos, pero... Pero que están ahí. Podría haber un montón de bandas de progresivo, de power metal, de... Claro, porque esto también... Un metal, lo que sea. Claro, es que esta selección va un poco en mis gustos. Sí, hay que elegir, y porque van en mis gustos también. Hay grupos que me gustan más que otros que están aquí y no los he metido, pero porque quería meter un poco de esa variedad y dar a conocer también cosas curiosas. Así que nada, vamos ya con el siguiente tema, se llama Last Hours of Eternity. Thank you. Los Tokiotas Envy son los que acaban de sonar. Sí. ¿Tokiotas es lo sí, oficial? Sí, Tokiotas. Bueno, se dice así en español, claro. Ah, vale. Tokiotas, los de Tokio, Tokiotas. Bueno, una banda clave a nivel mundial, no hablo ya de Japón, una banda clave en todo el tema screamo, post-hardcore y posteriormente su deriva hacia el post-rock, que está muy representada en este disco. Que es el Recitation de 2010. Ahí es donde está metida esta canción, Last Towers of Eternity. Y bueno, en este disco es muy curioso porque la verdad que el título sí que lo define bastante bien. Tiene muchos recitados de Tetsuya, su cantante, aparte de meter los típicos gritos del screamo, ¿no? Y del post-hardcore y tal. Empezó en este disco un poco a meter temas como muy recitados, muy post-rockeros, que les valió bastantes críticas, porque han ido cambiando su estilo a cada vez canciones más largas, más ambientales, ¿no? Perdiendo igual un poco la furia del inicio. Pero bueno, no sé si es porque fue con el disco que los descubrí, o no sé, eso marca mucho también, y este disco me flipó, me sigue encantando. Y bueno, he elegido a Envy, podría haber elegido a Mono, podría haber elegido a Heaven in Her Arms, que es un estilo muy parecido a Envy, vamos por no decir el mismo estilo, ¿no? Y que es una banda buenísima también. Pero es que Envy me parece que merecen ser reivindicados porque es una banda clave en lo suyo, que se ha mantenido toda la vida a su nivel underground, que no ha parado de girar, no ha parado de grabar discos y que bueno, yo creo que a veces no se le da el reconocimiento que merece. Sí, llevan desde hace siglos, la verdad, tiene un montón de material. Y bueno, respecto a lo que comentabas, es que al final los cambios no son bien recibidos, pero es que luego a la larga el tiempo da la razón, ¿o no? Y bueno, pues yo qué sé, o sea, es que cuando estás acostumbrada a que te den X, ¿no? X género, o sea, pero pues, esta banda me está entregando estos discos, guau, qué bien, y de repente hacen un cambio que por lo que sea contigo no encaja y dices, guau, es que no, ¿por qué han hecho esto? Pero igual para otra persona que le seguía desde el principio igual que tú, dices, hostia, pues guay, ¿no? Uh-huh. Y si no estamos en lo mismo de, es que hacen el mismo disco, siempre igual. Y si cambian algo, es que han cambiado, no sé, no hay nunca un punto medio, al final, como todo, son gustos. Sí, sí. Entonces, pues oye, o sea, al final también es cierto que el disco con el que conoces a una banda es muy especial. Que igual en el cómputo general es como un disco sin más, pero para ti es muy personal, entonces. Eso es. Ahí queda la cosa. Muy bien. Bueno, y vamos a encarar ya la recta final con un tema que, bueno, no os voy a decir cómo se llama ni de quién es un capricho, la verdad que este tema lo he metido por capricho porque me parece algo súper especial. Entonces vamos a escucharlo y luego hablamos de él. Pues este pepino eléctrico, Electric Cucumber, es de una banda que se llamó Zilch. Zilch fue una banda, por eso decía que es algo muy especial, ¿no? Fue una banda que formó Hide, el guitarrista que murió de Ex Japan, en Estados Unidos, porque Hide en los 90, bueno, pues ya estaba muy cansado de Ex Japan, ¿no? Del estilo, y le interesaban mucho las nuevas corrientes, le interesaba mucho el rock industrial de Nine Inch Nails, de White Zombie, es algo que le llamaba mucho. Entonces él se fue a Estados Unidos y montó una banda con gente, atención, ¿eh? Porque esto poca gente lo sabe, pero en esta banda estaban Paul Raven de Killing Joke, o Joey Castillo de los Queens of the Stone Age y Danzig. Incluso llegó a estar el, me parece que era uno de los Professionals, que es un grupo muy mítico allá en Estados Unidos, y juntos hicieron esta banda, grabaron este disco que se llama 3-2-1 Zilch, y Hide murió, y de hecho este disco se publicó 2 meses después de que muriera. De modo que pues toda la historia acabó allí. A ver, no exactamente, porque a los 2 años se sacó un disco, pero era todo de remixes, pues sin más, artistas remezclando las canciones, haciendo remixes y demás. E incluso el grupo llegó a girar por Estados Unidos haciendo una pequeña gira con ayuda de otros músicos para hacer las partes vocales, porque Hide cantaba y tocaba la guitarra, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, ahí acabó el tema. Una verdadera pena, de verdad, porque si ahora mismo estoy leyendo, y había leído, y esto yo supongo que esto mucha gente no sabe, pero en este disco de cantantes invitados estuvieron Ian Astbury de los Cult, estuvo Jerry Cantrell de Alice in Chains tocando la guitarra, estuvo Duff McKagan de los Guns N' Roses, que era muy amigo de Hide, tocando el bajo, Sean Iseult de White Zombie también estuvo tocando el bajo, Chris Brenna, que fue el batería de Nine Inch Nails, tocó la batería en el disco, y Steve Jones, el guitarra de los Sex Pistols, también tocó la guitarra en alguna canción del disco. O sea, fue una especie de superbanda con colaboraciones de superestrellas que al final Hide tenía pues un poco la espinita clavada, porque le gustaba muchísimo la escena occidental, ¿no? Y todo el rock occidental y americano. Y realmente nosotros pensamos que no, porque en los 90 en España no lo conocíamos, pero es que en Estados Unidos Ex Japan eran conocidos, y alguien como Hide pues tenía contactos y conocía pues a toda esta gente, ¿no? Que ahora no es un extraño. En fin, pues eso, quería traerlo porque, aparte, como un homenaje a él, ¿no? Que me parece uno de los mejores guitarristas que ha dado Japón, pues me parece una aventura súper chula, desmarcándose de lo clásico que era su grupo, ¿no? Y haciendo un rock industrial muy de la época, buscando innovar en su época, ¿no? Que ahora evidentemente suena muy noventero y muy anclado a su época, a mí me flipa. Pero bueno, espero haberlo descubierto el disco a alguien. Si no lo habéis escuchado, yo os recomiendo encarecidamente que lo escuchéis, porque es un disco muy chulo, muy divertido, porque tiene canciones súper diferentes y cada una es de un padre y una madre, ¿no? Y me parece un disco eso, súper entretenido de escuchar y no sé, pues una pequeña joyita ahí de una época, pues un poco perdida en el túnel del tiempo. Pues menudo descubrimiento, y esto no tenía ni idea, pero joder, vaya lista de nombres y joder, coger y salir de un grupo de tal repercusión como es Ex Japan, sabes que lo tienes todo, o sea que ya da igual lo que hagas, porque la gente te va a apoyar, y ya se la manta a la cabeza irse a otro país y ponerte a hacer otra cosa, y no mal, porque es que es una espectacular, sea el tiempo que sea, porque dices, es una 90 y tal, pues ya, pues a mí me da bastante igual, pero entiendo a la gente que es un poco especialista con estas cosas, pues me parece una cosa muy muy curiosa, la verdad. No sé, es una pena que se quedara así. Bueno, hay un montón de ejemplos de bandas que se han quedado en un disco súper potente y luego nada, o que por desgracias como estas, pues ya se queda ahí. Pero bueno, pues parece que no, pero seguramente habrá influenciado también a mucha gente. Y si no ha influenciado, yo creo que lo bonito es por sacar un lado positivo, porque evidentemente no hay nada positivo en la situación de que alguien muera, ¿no? No. Y sus proyectos se vayan al traste, pero por sacar algo positivo, pues bueno, el hecho de que no haya habido más, pues lo ha convertido en algo como muy especial. Un disco, pues eso, un poco perdido en el tiempo, que es muy de culto, muy de culto para muchas personas, y que tiene un sonido muy especial y una magia, tiene una magia, ¿no? Pues de los componentes, de la gente que lo hizo, que se ha quedado en algo, pues eso, en una joyita escondida. Pues ahí queda. Yo ya me la apunto en la lista de pendientes porque, ya te he dicho, esto suena muy zombizado y no han dado muy lejos, pero es que, joder, es lo que comentamos siempre. Cuando hay algún artista que hace una marca es tan clara suya, acabas como, esto suena mal, no sé qué. Entonces, pues eso es inevitable. Claro. Bueno, pues nada, chicos y chicas, vamos ya con el penúltimo tema, que también tiene un nombre curioso. Yo nunca he sabido cómo decirlo, ¿eh? Utakata o... Utakata, no sé, es igual. No tengo ni idea de lo que significa, o sea que... Bueno, vamos a ver. We'll be right back. Esto que acabamos de escuchar son Área 51, todo junto, que la verdad, no sé si ahora siguen en activo. Bueno, como habéis visto, canta una chica con una voz bastante espectacular. Es un grupo de power, pues muy a la japonesa, ¿no? Con ese rollo incluso medio sinfónico y así, ¿no? Muy... que entiendo que hay gente que le echa patas, pues eso, el tema de las voces muy exagerado y así, ¿no? Bueno, a mí la verdad es que me parecen bastante guays. Este disco, que es el Goddess de 2010, es el que más me gustó porque es quizá el menos power y el más como oscurillo. Y nada, pues quería traer al programa una pequeña muestra de power, que no es para nada el estilo que más escucho, pero sí que es verdad que en Japón pues también hay bastante escena power. Me imagino que muchos conoceréis ahora a Love Bites, que han tocado este año aquí en el Download Festival. Yo las estuve viendo, me parecen curiosas, sin más, pero por ejemplo estos Area 51 me parecen de una calidad bastante, bastante mayor. Y poco más, vamos a despedirnos ya, que me parece que va tocando, con otra concesión para mí, una de mis bandas de cabecera favoritas de Japón, que ya las habéis oído, o sea, ya la habéis oído en el programa, pero bueno, yo quería despedir el programa con este temazo, que es Zetsubou y Billy, y espero que lo disfrutéis y que hayáis disfrutado del programa. Dancing. con los geniales Maximum de Hormone y Zetsu White Billy, este tema que hemos escuchado, de su enorme Wiki Caes del 2007, del que ya hemos puesto algún tema en otros programas. Me despido, espero que os haya interesado, que os haya gustado, y la verdad que me lo he pasado de lujo aquí poniendo temas pues de grupos que, ojo, he estado repasando el disco duro, y repasando discos, escuchando canciones que hacía muchísimo que no oía, y me he echado algunas risas con algunas de rollo en plan de, joder, ¿cómo le daba? ¿Cómo podía darle a esto? Que no, que me encanta, pero en plan de que igual estuve muy viciado una época y ahora digo, pues ahora no me puedo escucharlos. O al revés, en plan de, joder, pues estos no me molaban y mira que ahora me han entrado muchísimo mejor. Bueno, mi intención era pues pasar un buen rato con bandas de Japón, dar un poco a conocer, meter temas que estuvieran guays, que fueran curiosos, y desde aquí pues solo expresaros mi agradecimiento y decir que nos vemos en el siguiente. Y hasta aquí llega este nuevo viaje. Muchísimas gracias por estar ahí un programa más y espero, como siempre, que si no conocíais a alguna banda y os ha picado la curiosidad, investiguéis más. Y si queréis, nos escuchamos en el siguiente. Y recordad, como decían los grandes canon, nunca permitas que la música que escuchas la tachen de ruido. ¡Chao!